Camilo Uribe, el periodismo y la docencia de la mano. Dime que no solo ha sido un sueño, que me perdí entre tus besos como lo hice en el ayer. Dime que aún vivo en tus pensamientos, me estoy muriendo por dentro, yo no te quise perder. Ven, reconciliemos un segundo, quiero hablarte, que yo quiero enamorarte. Yo quiero volver contigo como antes. Para mí, el pasado quedó atrás, para los dos es mejor reconciliar. Si una vez alejarme decidí, esta vez he cambiado para ti. Vuelve que si no vienes puede matarme la soledad, yo no encuentro felicidad. Vuelve que sin ti la vida no vale nada. Para mí el pasado quedó atrás, para los dos es mejor reconciliar. Si una vez alejarme decidí, esta vez he cambiado para ti. Kevin Duque, Eduardito Laguna y el gran Harold Salván, mi hermanito Laredoso. Arnaldo Vivo, Pedro Castillo y Toño Ortiz. Hey. Y mi hermanito Robert López. Quiero ser la luz de tu camino y que de lunes a domingo tú seas mi felicidad. Que lo malo se lo lleve el viento, nunca dudes que te quiero, tú eres mi tranquilidad. Pase lo que pase, no daremos marcha atrás. Yo te voy a demostrar que te quiero más que a mi propia vida. Para mí, el pasado quedó atrás, para los dos es mejor reconciliar. Si una vez alejarme decidí, esta vez he cambiado para ti. Vuelve que si no vienes puede matarme la soledad, yo no encuentro felicidad. Vuelve que sin ti la vida no vale nada. Para mí el pasado quedó atrás, para los dos es mejor reconciliar. Si una vez alejarme decidí, esta vez he cambiado para ti.